postmodernismo, la gente que habla de postestructuralismo, la gente que habla de poscolonialidad, pues no entiende mucho lo que está tratando precisamente de explicar. Casi podría decirles que en un 99% el apelativo de post se vincula a la propuesta, a veces abierta, a veces velada, a veces tímida o sutil, de renunciar al marxismo. Y déjenme decirles que yo encuentro esa postura también, por ejemplo, en este libro de Imperio. El compañero Negri y el compañero Michael Hart nos dicen que Marx y Engels ya no pueden ser la fuente de un discurso revolucionario. Walter Mignolo no vino a esta reunión, pero él dice que Marx es un eurocentrista y que forma parte del pensamiento hegemónico, y que lo que debemos de hacer es construir un pensamiento desde fuera del pensamiento europeo hegemónico. ¿Y saben desde quién dice que debemos construirlo? Desde autores como, por ejemplo, Enrique Dussel. Enrique Dussel, que vino hace un año aquí a insultarnos a todos nosotros en este lugar, diciendo que los pueblos de América Latina eran pueblos primitivos y atrasados. Bueno, yo les diría que frente a todas estas posiciones poscoloniales, postestructuralistas, posmodernas, yo no pienso que hace falta elaborar otra teoría del valor, no creo que hace falta cambiar los referentes de un nuevo discurso revolucionario, no creo que hace falta abandonar la dialéctica, todo lo contrario, no creo que hace falta recurrir a San Agustín o a San Francisco como los modelos efectivamente de una nueva militancia y de un nuevo discurso revolucionario. Creo, por el contrario, que Marx y el marxismo crítico, no estoy proponiendo quedarnos en Marx, naturalmente, toda la línea del marxismo crítico que abarca a Lenin y a Gramsci y a la Escuela de Frankfurt y a Rosa Luxemburgo y a Edward P. Thompson y a Immanuel Wallerstein, me parece que debemos también recuperarla. Me parece que podemos recuperar críticamente a pensadores inteligentes como Michel Foucault o como Fernand Braudel o como el propio Keynes, es decir, o como Carlo Ginzburg y la microhistoria italiana. No estoy proponiendo quedarme en Marx, pero sí creo, como dijo Jean-Paul Sartre, que el marxismo sigue siendo el horizonte insuperable de nuestra propia época capitalista. Mientras haya capitalismo, el marxismo será el horizonte obligado de todo pensamiento crítico posible. Y digo esto porque entonces creo que esto es importante para ayudarnos a pensar cuál es la situación actual. Déjenme desarrollar solamente un ejemplo. Para no abusar del tiempo, les voy a desarrollar solamente un ejemplo. Fíjense, no terminamos de leer y de asimilar completamente a Marx. Cuando Marx nos dijo que el capitalismo iba a terminar, nos dijo que con el fin del capitalismo venía también el fin de las sociedades de clases en general. Y cuando nos dijo que con el fin del capitalismo venía el fin de las sociedades de clases en general, nos dijo también que venía el fin de la escasez humana, que venía el fin de lo que él mismo llamó la prehistoria de la humanidad, y que estábamos en vísperas del comienzo de la verdadera historia humana. ¿Por qué planteo esto? Porque yo creo que no entendemos la profundidad de la transición epocal que estamos viviendo ahora si no entendemos que es un triple fin del capitalismo, de las sociedades de clases y de toda la larguísima prehistoria humana en la que nosotros los seres humanos hemos vivido desde que el mono se transformó en hombre hasta hoy. Y paso simplemente a ilustrar algunos de los cambios que tenemos que enfrentar en esta transición epocal profunda. Fíjense, van a cambiar muy pronto nuestras nociones del tiempo y el espacio. La noción capitalista burguesa del tiempo lineal, vacío e idéntico a sí mismo tiene que ser sustituida por una noción densa, múltiple y compleja de la temporalidad, como ya lo desarrolló, por ejemplo, Fernand Braudel. ¿Sí? Y como efectivamente lo plantean los compañeros zapatistas cuando nos proponen empezar a construir otros calendarios. Pero también va a cambiar nuestra noción del espacio, para sustituir esa noción geográfica plana o de irregularidades simples por una noción densa, por una noción compleja de espacio social o de espacio geográfico natural social, como nos proponen los compañeros zapatistas cuando hablan de otras geografías. Pero también va a cambiar la relación que el hombre tiene con la propia naturaleza. Tenemos que acabar con esa idea prepotente de que el hombre es amo y señor de la naturaleza y volver a plantear una relación armónica de metabolismo entre el hombre y la naturaleza, como plantean los compañeros zapatistas cuando nos dicen que la tierra es nuestra madre y que debemos efectivamente de estar en armonía y en síntesis con ella. Va a cambiar también el estatuto del trabajo humano. Marx dijo muy claramente en la ideología alemana, y lo repitió en El Capital, que el objetivo de una sociedad no capitalista, iba a decir postcapitalista, pero mejor no, si no ustedes van a desconfiar de mí también, y lo harían con justa razón, el objetivo de una sociedad no capitalista era abolir el trabajo. De lo que se trata es de abolir el trabajo humano, para que el hombre se despliegue en actividades propiamente humanas como el amor, como el arte, como la ciencia o como el deporte. Y con esto naturalmente se acabará la división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. ¿Sí? Como lo plantean precisamente los compañeros zapatistas cuando reivindican la centralidad de la fiesta y la centralidad efectivamente de la convivencia social. Vamos también a eliminar por fin las clases sociales y con ello restaurar nuevas formas de comunidad. Vamos a instaurar relaciones de fraternidad entre todos nosotros. Vamos a eliminar todas las discriminaciones sociales, sean patriarcales, sean de género, sean del color de la piel, de la lengua que hablamos, de la edad que tenemos, de la condición social o política o cultural efectivamente que es la nuestra. Justo como plantean los compañeros zapatistas cuando nos recuerdan que el nosotros es más importante que el yo. Vamos a vivir también la muerte de la política moderna. Por fin se va a acabar esa superfetación, como la llamaba Marx, esa especie de excrescencia parasitaria de lo social que durante 2.500 años de manera deformada malexpresó las situaciones propiamente sociales. No se va a acabar la política capitalista, no se va a acabar la política de clases o clasista, se va a acabar la política tout court, se va a acabar la política en tanto que tal, como precisamente lo plantean los compañeros zapatistas en su reivindicación de la otra política, de una otra política que sería justo la forma de transición de esta extinción absoluta de la propia política. Vamos a terminar también, y con esto voy cerrando, la absurda división que hemos vivido entre alta cultura o cultura de élite y cultura popular, donde efectivamente la relación siempre era una relación jerárquica. Vamos a instaurar una nueva forma de generación del saber y de la cultura en general que sea igualmente una forma armónica y comunitaria, donde todas efectivamente las expresiones culturales puedan florecer. Fíjense, me parece que esto es importante porque entonces, si cobramos conciencia de la profundidad y de la magnitud epocal de lo que estamos viviendo una transición sumamente compleja. No es simplemente la transición de un modo de producción a otro. No es la transición de un tipo de sociedad de clases a otro tipo de sociedad de clases. Estamos viviendo nada más y nada menos que el fin de la prehistoria humana. Y en mi opinión, es eso lo que explica que pueda haber esta convergencia, precisamente aquí y ahora, de todos estos grupos, colectivos, personas, protagonistas, de todos ustedes en este primer festival de la Digna Rabia. Porque es justo a partir de que esta situación de transición epocal profunda se inicia, que entonces se desarrolla el ecologismo, que el feminismo cobra verdaderamente fuerza y presencia social, que empieza la lucha frontal en contra de todas las formas de discriminación, que los movimientos indígenas pasan a una posición ofensiva de reivindicar el ser y la identidad indígena, que ponemos en cuestión esa absurda y ridícula división entre alta cultura y cultura popular, que empieza a haber entonces efectivamente movimientos en contra de la guerra y precisamente por la paz, que empieza a haber movimientos naturalmente y que sigue habiendo movimientos campesinos, movimientos obreros, movimientos, etcétera. Es esta situación de crisis terminal del capitalismo y de profunda densidad de esta transición epocal la que permite entonces hablar de estos nuevos movimientos. Y en mi opinión, aquí un poco propongo esta distinción importante, eso es lo que me parece a mí que explica el hecho de que el término de movimientos antisistémicos, que no existía tampoco antes de 1968, se haya puesto de moda. Todos los movimientos que eran, que luchaban en contra del capitalismo antes de 1968 se llamaban movimientos anticapitalistas. Pero ahora hablamos de movimientos anticapitalistas y también de movimientos antisistémicos, que no son exactamente idénticos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los movimientos anticapitalistas luchan contra la economía capitalista, contra la acumulación de capital, contra la explotación económica, contra la producción de plusvalía, contra el régimen del trabajo asalariado. Los movimientos anticapitalistas luchan en contra de la degradada y corrupta política capitalista, luchan en contra de la clase capitalista y de la ideología capitalista dominante. Pero ahora no es suficiente con eso. Los movimientos anticapitalistas tienen que volverse antisistémicos porque además de luchar contra todas estas formas de explotación, de desprecio, de despojo, ahora tienen que luchar también contra todas las formas heredadas de ese sistema propio de la prehistoria humana que nos heredó también las relaciones patriarcales, que nos heredó la discriminación y el racismo, que nos heredó las formas de la violencia social, que nos heredó todo este cortejo que acabo de mencionar, esa actitud prepotente y de depredación de la naturaleza, que nos heredó todos estos elementos que ahora tienen que ser cuestionados y contra los cuales efectivamente también ahora todos nosotros estamos luchando. Bueno, termino entonces agregando un tercer agradecimiento. Debo decirles entonces que vuelvo a agradecer la invitación a los compañeros zapatistas para participar en este foro. Vuelvo a agradecerles que nos hayan abierto este espacio de intercambio de experiencias, de mutuo aprendizaje, este espejo de rebeldías nacionales y mundiales, pero ahora les agradezco también por todas esas profundas lecciones de valor universal que mencioné y que nos están precisamente mostrando los otros caminos que desde abajo y a la izquierda nos permiten construir otro mundo distinto, es decir, un mundo en el que quepan muchos mundos. Gracias. Toma la palabra ahora Michael Hart, profesor de la Universidad de Duke, que junto con Tony Negri ha escrito dos libros recientes importantes, Imperio y Multitud. Gracias. Compañeras y compañeros, muy buenas noches. Agradezco la invitación de la comandancia del Ejército Zapatista y estoy muy contento, feliz de compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos esta noche. Y ante todo, felicitaciones los 15 o los 25 años de lucha, de experimentación política de creación biopolítica, es decir, de la invención de nuevas formas de vida. Bueno, espero que no moleste demasiado mi pobre español, mi acento gringo. Hay que disculpar mis errores gramaticales, lingüísticas, mis errores ideológicas, políticas, etc. Pido su paciencia. Me encanta la idea de la digna rabia, en parte porque pone la pregunta, ¿cuál rabia es digna? La indignación, la rabia es natural, es esencial, es inmediato, es espontáneo. De frente al poder, de frente al dueño, de frente al padrón. Pero la digna rabia tiene por lo menos dos características, me parece. Uno claramente es que la digna rabia es colectivo, es organizado. Pero el segundo es que la digna rabia es creativa. Más cerca. Okay. Que la digna rabia es creativa, no solamente destructiva. Y también es interesante que indignación tiene ya dentro la dignidad, pero en negativo. La digna rabia lo transforma en positivo. O sea, adiciona la parte creativa a la indignación. Y claro que hay otra etapa. La digna rabia se transforma en fuerza, en insurrección, o sea, en eventos insurreccionales que producen nuevas formas de vida, eventos biopolíticos. Bueno, todo eso sería otra charla. Entonces, agradezco a los organizadores la invención de este concepto, la digna rabia. Una de las cosas que admiro muchísimo en la práctica zapatista es su capacidad de creación de conceptos. Una de las cosas más graves de nuestra situación política, según yo, es la corrupción de nuestro vocabulario político. Hay conceptos, por ejemplo, como democracia, que son conceptos ya corruptos. Cuando Bush dice democracia, quiere decir casi lo opuesto. Antes, compañero Moisés hablaba muy bien de la reconstrucción, digamos, una reconstrucción en la práctica del concepto de la democracia. Yo diría también que el concepto de comunismo es corrupto y hay que trabajar cuando hablan en los medios muchos autores del comunismo. Ellos quieren decir lo opuesto de lo que pienso yo es el comunismo. Lo piensen que sea quizás el poder del Estado. Entonces, a veces cuando un concepto está corrupto, hay que dejarlo e inventar otro. Otras veces hay que luchar sobre el concepto, cuando el concepto tiene una historia de sangre, de victorias, de luchas. Gran parte de mi trabajo en los últimos años, junto con Tony Negri, es eso, trabajar los conceptos políticos. Y yo creo que es un punto común muy fuerte que tenemos con la práctica zapatista, porque ustedes también están reinventando nuestro vocabulario político. No es una tarea por los intelectuales, o sea, es una tarea intelectual que se hace en colectivos, en comunidades, en movimiento, en la práctica. Bueno, en este sentido, yo quiero hoy, esta noche, hablar no tanto de la rabia, pero del amor como concepto político. En parte, bueno, en parte porque me gusta, porque me interesa, también en parte porque creo que tiene mucho que ver con la práctica y el pensamiento zapatista, el concepto de amor, quizás sin nombrarlo. Hay que decir también que a muchos compañeros no les gusta cuando yo hablo del amor. Para ellos es demasiado sentimental y dicen que estoy demasiado con los italianos. Que es cierto, y también les parece demasiado pacífico. Bueno, yo diría que el amor tiene su propia violencia. Si el amor es un ángel, es cierto, un ángel armado, pero eso también, la violencia del amor, es otra charla. Okay. Bueno, yo quería, sí, por fin hablar de tres conceptos. Hoy, amor, multitud y común. Quizás si hay tiempo de los tres. Pero inicio con una pregunta. ¿Por qué no hay hoy un concepto político del amor? ¿Por qué el amor no funciona como arma o como instrumento político? Y yo creo por lo menos yo veo cinco razones, cinco causas, cinco maneras en las cuales el amor está corrupto. Aquí son los cinco. Primero, el amor está corrupto en el sentido que está aislado o cerrado en la pareja, en la familia. Y esto es la manera más que vemos todos los días en Hollywood, en la psicanálisis, que el amor no es político porque estás aislado en la pareja, en la familia. También cuando se habla del amor del vecino o del prójimo, eso es, este quiere decir muchas veces amor del mismo. En este sentido, el amor es corrupto en el sentido que es un concepto identitario del amor. Amor de los que son parecidos. Bueno, hay muchos autores, hay muchos que también movimientos políticos que luchan contra esta idea del amor aislado en lo mismo, digamos. Hay, por ejemplo, Walt Whitman, el poeta de los Estados Unidos, que habla mucho del amor del desconocido como práctica. También hay este teólogo comunista judeo-alemán, Franz Rosenzweig, y él interpreta el vecino, el amor del vecino, él interpreta el vecino como un espacio vacío. Entonces, hay el amor por este espacio vacío, en cualquier sentido, es el espacio del otro. El amor del vecino tiene que ser el amor del otro. Hay también el Zarathustra de Nietzsche, que predicaba el amor de los más lejos y no del amor del vecino. En todo caso, el segundo, esto fue la primera manera en la cual el amor está corrupto. Me entiende más o menos, tengo la impresión. Ok. Segunda manera es que el amor es el concepto, segundo concepto corrupto, digamos, el amor, que el amor, el concepto del amor como unión, o sea, proceso, amor como el proceso de unirse y fusionarse, también es un concepto de Hollywood, un concepto del romanticismo, de misticismo también. Esta idea del matrimonio, de la pareja como unión, como unirse de los dos. Tiene relación ciertamente con la primera, en el sentido que amor del mismo, amor de los parecidos, y amor como proceso de devenir el mismo, de unirse, de fusionarse, en este sentido de negar las diferencias. Yo creo en este sentido que el fascismo, el fundamentalismo, el racismo, el nacionalismo sí es puro. No importa. Eso, el fascismo no es una falta del amor, el fascismo. No. Y no tiene que ver la esencia del fascismo, no creo que sea tampoco el odio. Yo creo que la esencia del fascismo, del nacionalismo, del racismo, del fundamentalismo también es el amor, pero de un mal amor, de un amor mal habido. De un amor mal hecho, de un amor, apunto, corrupto. Amor del mismo que cree el mismo. Eso es el fascismo, yo creo. Entonces, es la segunda manera en la cual está corrupto el amor como concepto político. Ok, tercero. Tercero es la segregación, diría, de eros y agape, son dos palabras griegas que conocen quizás porque son importantes por la teología cristiana, dos palabras para el amor, eros y agape, Se puede decir quizás entre una segregación del personal y el íntimo de un lado y del político del otro. Entonces, de un lado, esta segregación que en la cual es corrupto el amor como concepto político, de un lado el amor es solo eros, solo personal, individual, íntimo, en la pareja, en la familia. Y en ese sentido, no es, cuando se habla del eros en ese sentido, no se habla solamente del erotismo sexual, no, es todo, es muy más largo, es el cariño cotidiano con personas concretas. Y del otro lado, en esta segregación, hay el amor como solo ágape, solo el amor del pueblo como masa, como unidad. Es el amor de los sacerdotes, sin duda, y también de una cierta tradición de revolucionarios. Por explicar mejor esta tercera manera en la cual el amor está corrupto como concepto político, quería leer un poquito de esta letra famosa del Che Guevara sobre el amor. Es una letra que él escribió, una carta, gracias, desde en viaje por África, que escribe a Brecha, la revista uruguayana. Y él dijo, leo ahora, Che dijo: déjame decirlo, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Aquí está bien, todo bien. Aquí comienza, inicia la lucha interna. Continúa Che. Dices, nuestros revolucionarios de vanguardia, dice Che, tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas, y hacerlo único, indivisible. No pueden descender con su pequeña dosis de cariño cotidiano hacia los lugares donde el hombre común lo ejercita. Eso lo veo como una lucha interna entre Eros y Ágape en Che. Entonces continúa, y aquí es ya más duro. Che escribe: los dirigentes de la revolución tienen hijos que en sus primeros balbuceos, en sus primeras palabras, no aprenden a nombre al padre, mujeres que deben ser parte del sacrificio general de su vida para llevar la revolución a su destino. El marco de los amigos responde estrictamente de los compañeros de la revolución. No hay vida fuera de ella. Bueno, es fuerte, ¿no? Che, según yo, Che no tiene solución a esta corrupción, digamos, del amor, pero reconoce muy bien el problema de la corrupción, es decir, la segregación entre los dos amores, entre Ágape y Eros. Yo creo, quizás que soy yo, que la práctica zapatista ya está muy avanzada en ese sentido. Lo que decía Hortensia, compañera Hortensia, antes ya me parecía muy, muy desarrollado en este sentido. Okay. Quinta. La cuarta es más rápido ahora. La cuarta es la reducción del amor en la caridad. Bueno, estoy pensando al ejemplo del conflicto entre la teología de la liberación y la iglesia. Por la iglesia, los pobres no son sujetos, pero objetos del amor. Es decir, es una destrucción de las potencias de los pobres en la perspectiva de la teología de la liberación. Bueno, por ejemplo, cuando habla Gustavo Gutiérrez o Leonardo Boff, ellos hablan del poder de los pobres en su capacidad de amar, en su creatividad social, su producción de las relaciones. Entonces, me parece que está corrupto el amor en la reducción del amor, que no es más el poder de los pobres, pero los pobres como objetos de la caridad. El quinto es una concepción del amor como pura sensación inmediata, espontánea, y entonces impotente, con concepción del amor no como un proceso productivo. Un amor político tiene que ser una máquina creativa, la producción de relaciones sociales siempre más largas. Entonces, un pequeño resumen. Primero fue que el amor está aislado en la pareja, en la familia. Entonces, el amor del mismo, del más parecido, de la más cerca. Segundo fue el amor como proceso de unirse, de fusionarse. Tercera fuera el de Che, la segregación de Eros y Agape, o sea, del político, del personal íntimo y del político. Cuarta fue la reducción del amor en la caridad, el poder de los pobres, digamos. Y la quinta fue una sensación espontánea y no una producción, una productividad del amor. Bueno, ahora hay la pregunta más seria, más difícil. ¿Cómo hacer del amor, entonces, un concepto político, una práctica política? ¿Cómo supera estos cinco obstáculos? No tengo respuesta. ¿Dónde está? Pero sí, claro que no tengo respuesta, pero sí tengo algunas ideas, algunos elementos por lo menos. El amor, claro, tiene que ser múltiple. No solamente la tolerancia de las diferencias, pero la producción, la multiplicación de las diferencias. También no puede ser la fragmentación. Digamos, bueno, como también definición inicial, el amor es la construcción de encuentros en el común. Piensen, por ejemplo, en sus relaciones íntimas de amor. Para mí, por lo menos, es horrible la idea del amor como fusión, de la pareja que alimenta única. ¡Qué horror! No, el amor tiene que ser una dinámica, un encuentro entre multiplicidades. Nosotros somos todos ya múltiples. Entonces, el encuentro tiene que ser entre nuestras multiplicidades. Ok. Y pues, hay que preguntar sobre las cualidades de este encuentro. Bueno, quiero desarrollar esta idea en términos políticos. Para hacer esto, propongo dos conceptos: el concepto del común y la multitud. Bueno, el común, el concepto del común es fácil en el sentido. Bueno, hay por lo menos dos sentidos del común. Hay un común natural, decirlo así, y un común social o artificial. Mariátegui ya, muchos años atrás, en los siete ensayos, hablaba del comunismo andino, y él hablaba del común. Él hallaba, por él, fueron parecidos el comunismo andino, las comunidades campesinos, y los Mir en Rusia, las comunidades campesinos, que tenían algo como un desarrollo, digamos, del común. El común en estas comunidades fue dos cosas. Fue, ante todo, fue la tierra, el agua, digamos, el mundo natural. Pero, del otro lado, el común es también algo, yo diría, artificial, pero social, digamos. La comunidad, las relaciones sociales, estos son también el común. Entonces, hay estas dos caras, estos rostros, digamos, del común. Y sí, yo diría también, no es solamente las relaciones sociales, es también los conocimientos que son comunes, las ideas, los códices, los afectos, el lenguaje es común. Es algo, el lenguaje no es natural, pero es común, es algo que hay que compartir, ¿no? Ok, pero en todo eso, para mí es muy importante que en la corrección de la producción capitalística actual, si quiere la producción del común, y siempre más. Cuando tú produces, por ejemplo, un coche o otra mercancía industrial, esos son fácilmente privatizados. Yo tengo el coche y tú no. O tú sí y yo no. Pero cuando produces conocimientos, cuando tú produces códices, imágenes, afectos, ideas, su natura de estos productos es común. Es decir, estos productos no solo son difícilmente privatizados, hay una contradicción entre su productividad y su privatización. Es decir, cuando hablamos de conocimientos, por ejemplo, cuando el conocimiento es privatizado, no es más productivo. Hay que compartirlo para ser productivo. El lenguaje es un otro ejemplo muy, muy fácil. Si el lenguaje fuera privatizado, no sería comunicativa. Hay que, para ser productivo, hay que ser común. Me explico. En este sentido, sí, todas estas cosas tienen que ser compartidas para producir. Y yo creo que esta es una de las maneras en la cual el capital produce sus propios sepultureros. Es difícil decirlo. Pensarlo también. Otra idea común, ok. Otra, eso es también otra charla, pero me interesa esta idea que la propiedad privada tiene que ver con el capitalismo, lo que la propiedad pública tiene que ver con el socialismo, lo que el común tiene que ver con el comunismo. Entonces creo que esto podría ser una manera para renovar el concepto del comunismo a partir del concepto del común. Ok, otro concepto, y después vuelvo al amor, quizás, es multitud. Multitud, tengo tres acercamientos, digamos, conceptuales al concepto de multitud. Primero, filosófico. En ese sentido, yo digo a veces multitud y no pueblo, pero no es verdad. Es una manera múltiple de pensar el pueblo. Esto es multitud. Es claro, lógico, el pueblo mexicano como una identidad homogénea no existe. Si puede hablar del pueblo mexicano, tiene que ser múltiple. En ese sentido, hablamos de multitud en manera filosófica. Ok, fácil. Más difícil es el acercamiento económico. En este sentido, digamos, a veces, no clases, pero multitud. No clase obrera, pero multitud. Pero, por decir la verdad, es una manera plural, múltiple, para pensar la clase obrera. Aquí hay dos cosas, en verdad. Uno, hay una larga tradición de dominación adentro de la clase obrera. Y eso es un problema. Una larga tradición, por ejemplo, diciendo, larga tradición comunista, socialista también, que los campesinos tienen que seguir a los obreros. Eso fue, durante muchos años, una idea de la unidad de la clase obrera, que los otros tenían que seguir. Entonces, la idea de multitud es de pensar, de romper esa idea centralizada de representación como unidad, la clase obrera. Hay que pensarlo como algo, clase obrera, los obreros como algo de múltiple. Del otro lado, la idea es también de pensar algo muy difícil, la transformación de la composición técnica de la clase obrera. Es decir, ¿qué hacemos hoy? ¿Cuál es el trabajo hoy? Porque no es lo mismo que hace 150 años, ¿no? Marx, siempre muy útil, yo creo más marxista que todos los otros, yo creo. Pero hay que pensarlo, ¿qué hacemos hoy? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la composición técnica? Es la término justa. ¿Qué hacemos? Y en ese sentido, creo que no hay una representación única del trabajo. En ese sentido, hay que pensarlo en su multiplicidad. Tercera acercamiento a política, es decir, multitud y no partido. O sea, pensar el partido en su multiplicidad. O pensar una forma organizativa en su multiplicidad. Es quizás un desafío, es una pregunta. ¿Es posible que una multiplicidad hace política sin unificación ni centralización en manera eficaz? Bueno, realmente yo no sé, pero creo que es buena pregunta. Lo escribo así. La multitud múltiple organizada jamás será vencido. Bueno. No hay garantía. A veces somos vencidos. Pero yo creo que el pueblo unido a veces es muy fuerte. Eso es la idea. Bueno, en ese sentido me encantó el uso boliviano del concepto de la forma multitud por el análisis de las luchas de las luchas en los últimos años, las luchas, la guerra del gas, la guerra del agua en Cochabamba, en el Alto, en 2000, en 2003. Óscar Alaviera hablaba muy bien el otro día de eso. Y cuando leí los escritos del Grupo Comuna, ellas hablaban de estas luchas como luchas de forma multitud. Este Grupo Comuna, que son autores tales como Raquel Gutiérrez, Álvaro García Linera, Raúl Prada, Luis Tapia, Óscar Vega. Y es, bueno, tengo que confesar también un cierto orgullo, porque yo pensé al inicio que fue nuestro concepto, ellos estaban utilizándolo. Pero ciertamente no fue por nada así, porque ellos tenían otra trayectoria, una trayectoria que no tenía nada que ver con nuestro pensamiento. Es la forma multitud, el concepto multitud, por ello, es de René Zabaleta Mercado, que escribí en los años 80 en Bolivia. Él hablaba de la forma multitud. Bueno, Zabaleta hablaba que a mí gustaba mucho de la sociedad boliviana como una sociedad abigarrada. La forma organizativa adecuada por una sociedad abigarrada es una forma multitud. Abigarrada en dos... Bueno, una cosa antes, antes. Para Zabaleta, la forma multitud y la sociedad abigarrada fue inferior a la sociedad unificada y la clase obrera de los países avanzados. Lo que me gusta mucho en el Grupo Comuna es que para ellos no es una forma inferior, sea superior, digamos, la forma de la sociedad abigarrada boliviana, y también la forma multitud es más avanzado, digamos, o es superior. Es más potente, digamos, que la forma homogénea de una clase obrera. Entonces, en estas luchas fueron luchas ciertamente por el común, en los dos sentidos. Fueron luchas por el común en el sentido que el agua, el gas, es común, bueno. Y por otro lado, que fueron luchas por el común en el sentido que yo diría artificial, social, en el sentido que la forma organizativa, las coordinaciones, los tejubes, las formas comunitarias aymaras, es una forma comunitaria, es una forma común que ya es base de la lucha. Entonces, son luchas por el común en ese sentido. El otro sentido son luchas multitudinarias. Hay dos ejes. La sociedad boliviana para ellos es abigarrada en dos maneras. Un eje es una abigarramiento, digamos, racial étnica, porque claramente es, no es unificada, no es homogénea la sociedad en términos racial étnica. El otro eje es del trabajo, porque ciertamente no hay, como fue en 52, un central obrero capaz a representar toda la clase obrera. No hay más, hay hoy una pluralidad en Bolivia como en Francia y en los Estados Unidos. Hay una multitud de trabajadores con diferentes, con distintos trabajos, etc. Entonces, es una sociedad abigarrada y luchas multitudinales con los dos ejes, uno racial, étnico, el otro del trabajo. Me encantó y me parece mucho más potente que nuestro concepto de multitud que viene de Spinoza de la política inglesa del siglo XVI, se lo digo bien. En todo caso, ahora, no tengo conclusión en el sentido que no tengo respuesta adecuada a la pregunta cómo hacer del amor un concepto y una práctica política, pero creo que con el concepto de la multitud y el concepto del común, creo que el camino está por allá. Bueno, espero que esta pequeña reflexión sobre el amor puede contribuir al proyecto zapatista para renovar nuestro vocabulario político. Es todo. Gracias por su paciencia. Doy la palabra ahora a Silvia Marcos, profesora universitaria, militante feminista, con el zapatismo desde hace 15 años. Publicación reciente es Diálogo y diferencia, religión y género. Buenas noches, pues los felicito y las felicito porque han estado tan... Yo estaría durmiéndome a estas horas. Entonces, les agradezco. Estoy esperando ser un poquito movidita, un poquito clara, sencilla. Gracias al EZLN, primero que nada. Yo creo que el mayor honor que yo he recibido en mi vida ha sido tanto la invitación del año pasado como la invitación de hoy. Y otra pequeña invitación que recibí el año pasado para que escribiera sobre las zapatistas. Entonces, no les puedo contar el peso que he traído cargando en mis espaldas, pero agradezco el reto porque ese reto me ha obligado, como han dicho muchas gentes en este foro, me ha obligado a romper esquemas, a ir más allá, a tratar de comprender, a tratar de unir cosas casi imposibles de unir. Entonces, esto, pues estoy agradecida porque es un crecimiento al que se me obligó prácticamente, pero el que agradezco mucho. Soy, como lo dijeron, soy de una larga trayectoria feminista, abajo y a la izquierda. Aquí tengo muchas compañeras de diferentes etapas de mi vida y de mi activismo. Y oímos en la tarde, yo quisiera porque es muy interesante lo que ha pasado hoy en día para mí, hoy en la tarde oímos a las compañeras trabajadoras sexuales, oímos a los colectivos que apoyan a las trabajadoras sexuales, oímos a las compañeras presas de Atenco, o sea, oímos una serie de testimonios de las luchas y de las estrategias específicas feministas en las sociedades liberales, neoliberales, en las sociedades contemporáneas, en las sociedades capitalistas. Esas luchas las aplaudo, las apoyo, he militado mucho en eso. Pero luego oímos a la compañera, a la comandanta Hortensia. Entonces, la comandanta Hortensia, mis respetos, es otro mundo. Y a eso me convocaron en esa invitación. Había una invitación muy poética que decía: su oído y su palabra son necesarios. Entonces, otro camino, otro mundo, me dijo Sergio, el tema es otro mundo y otro camino. Entonces, pues yo, de lo que voy a dar unas cuantas ideas aquí, porque ya es muy tarde y no puedo, y les puedo dar mi ponencia completa a aquellos de ustedes que quieran, la voy a dejar para que se fotocopie, pero yo de lo que voy a hablar es del otro feminismo, otro camino feminista, que aquí don Pablo González Casanova me propuso ese título para mis escritos. Entonces, voy a empezar. Yo creo que ahora en la mañana también tuvimos el enorme, digamos, privilegio de oír lo que nos dijo don Luis Villoro, mucho fundamentado en Carlos Lenkensdorf, que ha sido mi gran inspirador para comprender el mundo maya y el mundo zapatista. Nos dijo, nos habló brevemente, se las voy a esquematizar, yo supongo que todo el mundo lo oyó, lo comprendió perfectamente. Él habló de que el mundo maya zapatista había tres características, dijo él: la pertenencia a la totalidad frente al individualismo de la sociedad occidental, él lo llamó así. Segundo, el equilibrio entre dos instancias. Y tercero, el comunitarismo zapatista contra la subjetividad individual. ¿Qué quiere decir estas tres paquetotes cuando estamos hablando del feminismo? O sea, el feminismo se tiene que reformular. Las estrategias de lucha, las posibilidades de acciones, las metas, todo en este contexto tiene que haber un voltearse al revés de muchas de nuestras propuestas feministas. Y de eso había yo escrito algo que les voy a leer lentamente, con buen acento, para que se pueda entender más claramente. Pero justamente yo había pensado, porque ese reto me lo dejaron desde el año pasado, había pensado cómo revisar a través de los discursos de las mismas comandantas, de las compañeras. La comandanta Hortensia nos habló de ese encuentro en La Garrucha y yo sentí una alegría en su voz, porque ella encontró allí un espacio muy especial para las mujeres zapatistas, para compartir con nosotras, y yo creo que también ese es mi sentir, que ese evento fue un evento sumamente importante. Estuve con las zapatistas en La Garrucha el año pasado. Eran 150 mujeres zapatistas en el encuentro, comandanta Ramona, de mujeres zapatistas con mujeres del mundo. ¿Cómo le han hecho?, me preguntaba. Apenas hacía 3 años, el sub comentaba que, muy a su pesar, el zapatismo no había todavía sabido crear las condiciones para que las mujeres participaran en una nueva cultura que les reconozca capacidades y aptitudes supuestamente exclusivas de los varones. Esta es una frase textual. Ahora, digo yo, pude vislumbrar un tejido rizomático, todo un andamiaje de lugares de autoridad para las zapatistas. No lo revelaron directamente, pero un oído atento, el oído al que nos convocan en esta invitación, no podría una dejar de notar el sinnúmero de nuevos lugares horizontales e interconectados que le permiten el ejercicio de autoridad sin autoritarismo. Como lo dijera John Berger, el año pasado. De todo esto emerge una postura clara desde el zapatismo, la de implementar y ampliar las formas estructurales de su organización para favorecer y crear espacios de autoridad incluyentes de las zapatistas y las mujeres de sus bases de apoyo. A su vez, y esto es sumamente importante, las zapatistas han sabido apropiarse y reformular, resignificar muchas de nuestras propuestas feministas por los derechos de las mujeres. Así aquí saludo a las comisariadas agrarias, las concejas autónomas en las juntas de buen gobierno, las promotoras y formadoras de salud y de educación, las capitanas, las milicianas, las insurgentas, las suplentas comandantas del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, las jóvenes, las niñas Toñita y Lupita, que aquí nos acompañan, saludo muy especial, las mujeres bases de apoyo y las agentas autónomas. No saben cuánto me ha costado porque mi computadora me está constantemente corrigiendo al masculino todos los femeninos que han sido, y de repente me los encuentro. ¡Ay, Dios! Ya se equivocó otra vez la computadora. Porque las computadoras se equivocan, ¿eh? Hay que tener cuidado. Ante los avances de las zapatistas, las computadoras no nos sirven. Todas ellas abren el camino para mostrarnos una nueva forma de ser mujer. Una lucha dura, sí, pero también innovadora, fresca, en fluidez de género. Y esto, como diría Michael hace rato, es otra conferencia, así es que ahorita no les voy a explicar la fluidez de género. Al oírlas en La Garrucha el año pasado, me decía, es muy poco tiempo. Yo tengo tantos años de feminista, muchos años. Algunas de ustedes sí saben ya mis años de feminista. Y aunque reconozco avances, algunos de ellos, de los nuestros, se hegemonizan o se desvirtúan. Los cambios en el zapatismo aparecen como vertiginosos a nuestra mirada y a nuestro oído. Ahí, en la escucha de esas 150 mujeres, son apenas creíbles y sin embargo son. Las zapatistas, afirma Miriam, no estamos desanimadas ni cansadas. Y ahora voy a hacer una pequeña piratería, ya que el sub nos dijo ayer que la piratería era algo que deberíamos de suscribir. Y nos dimos cuenta no solo que no nos entendían, sino que su propuesta era mejor. Esta frase sobre las primeras experiencias hace 25 años del pequeño grupo guerrillero al enfrentar a las comunidades mayas, podría apropiármela como feminista. Muchas de nuestras propuestas de feministas urbanas caen así frente a las comunidades. Ni se entienden y nos toca ahora llegar a comprender cómo su propuesta es mejor. ¿Cómo lograr ese otro mundo invirtiendo propuestas caducas, trilladas e inventando otro sendero, otro modo, otra teoría, otra política, otra mirada, otro feminismo, otra escucha? Pensamos que su presencia y su oído y su palabra es necesaria, nos convocan en la invitación. A través de los años he escuchado en silencio, aprendiendo de ellas, las zapatistas indígenas, cómo ven el mundo, la naturaleza, cómo se ven a sí mismas, sus hijos, sus compañeros, y cómo conciben su cuerpo de mujer encastrado en creencias ancestrales. Me he atormentado con la búsqueda de las palabras adecuadas para que su voz y su ser sea comprendido en ambientes ajenos, en ambientes políticos nacionales e internacionales, buscando que su oralidad no sea interpretada como inferioridad y atraso. Invertir el orden, reflexiono, invertir el proceso de hacer teoría, comenzar con las voces múltiples de esas mujeres. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Qué esperan? ¿Qué reclaman? ¿Qué aportan desde su cosmovisión? Mi última experiencia en territorio zapatista fue justamente en La Garrucha. Analizo ahora, comenzando, como lo dije, con las voces de ellas, varias citas de ese encuentro de zapatistas con mujeres del mundo. Tengo las citas no solo en mi cuaderno de notas, como ahorita con Hortensia, estaba yo rápidamente, escribe y escribe todo lo que ella decía. Las tengo grabadas en mi mente. Esas voces femeninas abonan, pero también reformulan y corrigen mis propias teorizaciones sobre las mujeres y sobre las zapatistas. Su encrucijada y su encuadre en la lucha de sus pueblos, los pueblos indios mayas. Comparto algunas frases. Gracias a la lucha zapatista nos dio lugar y respeto, dice una comisariada agraria. Desde la conquista, dice una abuela sabia, nos sometieron a esa idea de que la mujer no sirve. Efectos de la colonialidad del poder. La primera zapatista en hablar nos mira fijamente a través de su pasamontañas. Pasea la vista por las aproximadamente 2,000 personas apiñadas en un auditorio armado con tablas, bancas y láminas. Está arriba en el estrado, su voz es firme y sus ojos de mujer comprometida y luchona reflejan destellos de alegría decidida. Es la maestra de ceremonias en la inauguración del encuentro de mujeres zapatistas, comandanta Ramona con Mujeres del Mundo. Anuncia que ese espacio es para las mujeres. Aquí solo mujeres, dijo con firmeza. Luego, al salir los varones, camarógrafos, periodistas y aún compañeros de lucha, revisó el lugar con acuciosidad y señaló con voz perentoria: el compañero que está atrás de ese poste escondido, que se retire, por favor. Un murmullo de risas como las de ahorita, de risas cómplices, se escuchó. Las mujeres del mundo, que la escuchábamos, sentadas en las banquitas del auditorio, estábamos encantadas. ¿Pero qué es esto? ¿Solo mujeres? Pero no, la actitud opuesta prevaleció también. De cada caracol, las presentaciones de las comisariadas agrarias, las insurgentas, las promotoras de educación y de salud, las integrantes de las juntas de buen gobierno, las comandantas del Comité Clandestino Revolucionario Indígena y las suplentas, mencionadas en sus discursos frases que ahora cito textualmente de mis apuntes. Podemos caminar juntos, compañeros y compañeras, luchar junto con ellos, que tengamos un respeto hombres y mujeres, juntas con nuestros compañeros hombres. Y la lucha nos pide que tiene que ser las dos partes. Queremos que se organicen para luchar juntos. Insistían que la lucha es entre los dos y a la par, pero siempre juntas con los varones. Que tengamos unidad. Las oí decirlos de muchas maneras y mi mente buscaba la forma de explicar estas aparentes contradicciones. Como que aquí solo mujeres. Y luego todo con el compañero. Aparece, para nosotras aparecería como una contradicción. Sin embargo, esta búsqueda analítica me hace referirlo al concepto de la dualidad mesoamericana, la dualidad de opuestos que se ponen en síntesis y que están en fluidez. Que esto es otra plática, como voy a seguir el ejemplo aquí de Michael. Esta es la forma subyacente de dualidad de contrarios y complementarios. falta mucho, también se escucharon frases como falta mucho que se haga realidad los derechos de la mujer, que seamos respetada, mucho que hacer para conquistar nuestro derecho, para cambiar este mundo lleno de injusticia. Cuando tenemos marido, ahí empieza la problema. Piensa que a donde vamos hacemos cosa mala. A la pregunta del auditorio sobre si hay mucho machismo en los caracoles hoy, esa fue una pregunta tal cual que les mandaron, y ellas leían las preguntas que les mandaban las mujeres del mundo, entre comillas. Como después de cada pregunta y siempre antes de responder, las compañeras se consultaron unas a otras en el templete. Nosotras esperábamos ansiosas la respuesta, que sabiamente elíptica llegó así. Pues no sabemos qué decir, porque están ahora haciendo la comida que comemos hoy. No sabemos. Y pues las que ustedes estuvieron, yo creo que han de recordar el cartel a la entrada que decía: en este encuentro no pueden participar los hombres en relator, traductor, exponente, ni vocero, ni representar en los días 29, 30 y 31 de diciembre del 2001. Yo tenía otra parte, siento que es muy tarde. Bueno, se los voy a decir muy rápido, hablar. El acuerdo, si quieren o mejor ya acabo. Sí, bueno, sí, sí. Bueno. Esta unión de los opuestos que están en fluidez, en su lógica, sí, mi derecho, pero con mi compañero. ¿Me entienden? O sea, esa cosa que nosotras, las urbanas, mi derecho como mujer, y entonces siente uno al señor como el enemigo, pues ellas para nada. Es esa su lógica, la lógica anclada de la que habló Luis Villoro, de la que habla Carlos Lenkensdorf y de la que doy una cita a mis propios escritos, de la que yo también he escrito, esa lógica permite que haya una coherencia perfecta en sus posturas. Ahora, aquí viene otra cosa de la que ya habló el comandante y la comandante. El acuerdo como propuesta feminista zapatista. Poco a poco nos damos ejemplo de que sí podemos tomar el derecho como mujeres. Otro de los opuestos enfrentados por el zapatismo resuelve: derechos colectivos de los pueblos o derechos individuales de las mujeres. Créanme, yo ando en eso, y es una peleadera, una discutidera, y no llegamos a ninguna síntesis. Se queda uno siempre o privilegiar lo individual, lo de las mujeres, o privilegiar lo colectivo. Sin jerarquización y a la par, ambos derechos se conjugan en sus prácticas. Para ellas no hay problema. No he percibido que tengan dificultad en reclamar los derechos de sus pueblos y sus derechos como mujeres. Los opuestos se combinan, fluyen, se encuentran. De nuevo juntan sin conflicto los aparentes opuestos. Por ejemplo, el acuerdo toma la forma de ser el puente y vínculo entre ambos. No hay problema porque hay acuerdo. Yo oí eso tanto en La Garrucha. ¿Qué problema tienen ustedes que si se van a ir por tantos? No hay problema porque hay acuerdo. Porque como oímos al comandante, los acuerdos, vieron todos los niveles de acuerdos y cómo se consensan con el pueblo y vuelven a las instancias y vuelven a la colectividad y vuelven a las instancias. No hay problema porque hay acuerdo. Contestaba una zapatista ante la pregunta curiosa de una feminista de la audiencia para saber cómo resolvían su relación con el esposo. Porque el acuerdo se toma colectivamente. Es el acuerdo de la asamblea, lo oímos aquí en la tarde. Si la compañera tiene que salir 3 días para cumplir su tarea como comisariada agraria, o si tiene que atender problemas a medianoche, o si tiene que dejar a los niños y no puede preparar el pozol ni la tostada, no hay problema. Eso dijo esa compañera y muchas más. El acuerdo media frecuentemente las relaciones varón-mujer, las opresiones y limitaciones ejercidas por el varón sobre la mujer, que están apoyadas frecuentemente por usos y costumbres y sobre todo por influencias patriarcales de la sociedad dominante. Oí muchas veces referencias al acuerdo como la palabra mágica que resolvía dificultades. Las zapatistas la usaban frecuentemente para explicarnos a las atónitas feministas, quienes nos las tenemos que arreglar en relaciones individuales de pareja, con esos estire y afloje de la vida cotidiana para armonizar con nuestros hombres. El acuerdo tomado en la asamblea colectiva subsume también algo que otros movimientos de mujeres indígenas han reclamado. En los documentos de la primera cumbre de indígenas de las Américas aparece varias veces la palabra equilibrio, y me refiero a lo que don Luis Villoro dijo esta mañana. Equilibrio, siendo el equilibrio uno de los fundamentos cosmológicos mesoamericanos, se empleaba en esa reunión como sinónimo de lo que es equidad de género para las no indígenas. El acuerdo, entonces, salva el abismo entre derecho individual y colectivo, pero además encarna una forma de equilibrio y armonía tan buscado por todas las culturas mesoamericanas. Equilibrio y armonía que reflejan la forma feminista zapatista de buscar la equidad con el varón. Y ahora sí, voy a empezar ya casi el final. En su proceso de 25 años y 15 de vida pública, el zapatismo ha andado y desandado varios caminos. Resalto aquí, en uno, su caminar ha sido consistente y sin tregua. Aunque con avances y retrocesos, como cualquier proceso vital, político y crítico, es en el ensayo de crear los espacios para la participación equitativa de las mujeres en las tomas de decisión, en los puestos de autoridad y en la cotidianidad. Y aquí la compañera Hortensia pues ya les dio el mejor, me dio el mejor fundamento para lo que yo preví, yo escribí antes. Con nuestros cargos ahí vamos aprendiendo, señala una conseja autónoma. Y otra zapatista reconoce, todavía tenemos miedos y vergüencillas, que era lo que se refería la comandante Hortensia. Esta cosa de que tanto hombres como mujeres tuvieron que aceptar, porque también para las mujeres era difícil aceptar los cambios y asumir responsabilidades. Ya tenemos derecho de participar como mujeres. Poco a poco nos vamos dando ejemplo que sí podemos. Si algo ha caracterizado la lucha de los movimientos políticos abajo y a la izquierda, por contraposición a la política arriba y a la derecha, es la participación masiva de las mujeres, sin cuotas y sin porcientos, integrando los reclamos de su género como mujeres y aquellos de sus pueblos desposeídos, discriminados y explotados. Siendo el zapatismo el primer ejemplo que viene a la mente, no es el único. Las mujeres en los movimientos de los sin tierra, las mujeres de vía campesina, las cocaleras y constituyentes de Bolivia, las integrantes y líderes en la CONAI del Ecuador, las mujeres nicaragüenses que nos mencionaba la compañera Mónica Baltodano hace unos días, las mujeres de los pueblos mapuches. Sabemos de las luchas y participación similares de mujeres en muchos países de Asia Oceanía, Medio Oriente y en el globo entero. Las mujeres estamos revolucionando la revolución, reinventándola. Sin ellas y sin nosotras, como diría Everilda en La Garrucha, exigimos a todos los hombres del mundo que nos respeten, porque un México sin mujeres no sería México, y un mundo sin mujeres tampoco sería mundo. Con esto termino. Muchas gracias. Interviene ahora el subcomandante insurgente Marcos. Queremos entregarle un regalo a Silvia. Antes que nada, quiero pedirles disculpas a ustedes, al auditorio y al compañero Carlos Aguirre, porque hace rato tuve que regresarme, porque cuando estoy revisando el texto veo que era la lista del mandado. Entonces estaba viendo ahí 3 manojos de hierba mora, 2 kilos de tomate, entonces dije no, creo que no. 7 vientos en los calendarios y geografías de abajo. 6º viento, una otra digna rabia. Buenas noches. Gracias a don Eduardo Almeida por ayudarnos en la moderación. Es un honor tenerlo al lado. Desde los inicios de nuestro alzamiento, nos llamó la atención la simpatía y el apoyo que recibíamos, y afortunadamente seguimos recibiendo, de 4 sectores de la población: de los indígenas, de las mujeres, de los jóvenes y jóvenes, y de homosexuales, lesbianas, transgéneros, transexuales, principalmente, aunque no solo, trabajadores y trabajadoras sexuales. Y desde entonces nos hemos esforzado por encontrar las razones o motivos que nos daban este privilegio. Poco a poco hemos ido entendiendo, no sé todavía si acertamos, que es porque tenemos en común esto de ser otros, otras, es decir, excluidos, perseguidos, discriminados, temidos. Como si se hubiera impuesto una normalidad o un estándar con sus clasificaciones y anaqueles, y todo lo que no entrara en esas clasificaciones fuera puesto en un archivero cada vez más abultado, marcado con el letrero "lo otro". Por supuesto que estas clasificaciones son también calificaciones, y con ellas viene una serie de códigos culturales y pautas de comportamiento que deben ser cumplidas. Una especie de manual de supervivencia que el ser humano no recibe encuadernado, sino que lo asimila por dosis, la mayoría de las veces brutales, en el largo o corto trayecto de su maduración, es decir, de su domesticación. Hagan de cuenta como un folleto de qué hacer en caso de. Y así, no escritos pero evidentes y omnipresentes, habría folletos de qué hacer frente a un indígena, o qué hacer frente a una mujer, o qué hacer frente a una joven, jovena o un joven, o qué hacer frente a un homosexual, una lesbiana, un transgénero, un o una transexual. Claro que no son un proyecto editorial, pero están tan difundidos que su publicación haría millonario cualquiera. La colección podría llamarse "Sea una persona normal" y sacarse en fascículos coleccionables. Pudiera pensarse que cada uno de estos manuales de educación o supervivencia en la normalidad tiene sus especificidades, y las tienen, pero también tienen cosas en común: desconfíe, desprecie, discrimine, agreda, búrlese, serían algunas de ellas. y en sus especificidades. El folleto de qué hacer frente a un indígena podría dar detalles, por ejemplo, diría, mire de arriba abajo, de modo que esa cosa que tiene enfrente sepa quién manda y sepa que no todos somos iguales. Sonría burlonamente. Haga chistes sobre la forma de hablar o de vestir de la cosa esa. Su valor vale menos que un pollo. Y el de qué hacer frente a una mujer diría, si usted es hombre, mírala como lo que es, como un objeto, como una puta con dueño o sin dueño todavía. Si usted es mujer, haga lo mismo. Valórela en sus posibilidades de uso sexual, fuerza de trabajo o elemento decorativo. Agrédala. Si está buena, manoséela, tómela, hágala suya o al menos inténtelo. Si es necesario el uso de la fuerza, no lo dude, empléela. Que ese objeto sepa quién manda y que sepa que no todos somos iguales. No hay que temer decirlo. Este manual está sumamente extendido y es practicado con entusiasmo en el sector de varones o machos que decimos estar abajo y a la izquierda. Silenciarlo, ocultarlo, no nos exime de la culpabilidad ni exorciza el fantasma de que a veces nos parecemos demasiado a lo que decimos combatir. Y está el folleto de qué hacer frente a un joven o jovena. Y este diría, en primer lugar, asuma que se encuentre usted frente a un delincuente en activo o en potencia. Además de barros y espinillas, la cosa esa tiene tendencias naturales al vandalismo y la violencia. Asuma también la ventaja que usted tiene en los calendarios, algo que la cosa esa deberá entender. No se preocupe por su rebeldía, se le pasará cuando el calendario, con ayuda de la policía, haga su trabajo. Y en el folleto de qué hacer frente a un homosexual, una lesbiana, transgénero o transexual, se leería. Asuma usted que está frente a un criminal enfermo, así que aléjese. No se ha descartado que la putería sea contagiosa. Si los tiene, mantenga a sus hijos alejados. En casos extremos, acuda a su confesor de cabecera. Nota, a falta de este, un miembro del Partido Acción Nacional o de cualquier partido de derecha puede servir. Digámoslo claramente, no solo frente a las mujeres, también frente a las diferentes preferencias sexuales, la izquierda es profundamente machista. Y los zapatistas, las zapatistas, tal vez estamos igual o peor. En el mejor de los casos nos falta un buen, pero con un empeño en aprender y sobre todo con los espacios que nos posibilitan esos aprendizajes y con las maestras, maestros y mastreoas, ustedes. Hace rato, en la tarde, escuchamos en voz de la comandante Hortensia lo que habían hecho o lo que han logrado hasta ahora las mujeres. Hay una parte que le faltó decir, que lo han hecho a pesar de la firme oposición nuestra, de los hombres. Y si no me extiendo en ese punto es porque sería una larga y penosa plática sobre puras derrotas que hemos tenido. En los relatos que hemos ido soltando a lo largo de estos años, hemos tratado de mostrar nuestra realidad en esto, nuestras fallas y carencias, pero también nuestros modos para tratar de superar los unos y las otras. Frente a las diferencias sexuales, nuestro aprendizaje ha sido más fácil, tal vez porque llegamos menos domesticados. En las posdatas vendrá una pequeña narración o un cuento sobre Elías Contreras, un indígena, y la Magdalena, un homosexual trabajador sexual que aspiraba a cambiarse de sexo. Hace tiempo, cuando estábamos en la gira de la otra campaña, pudimos conocer a los compañeros y compañeras de la Brigada Callejera, que nos enseñaron, aún sin saberlo, muchas cosas sobre este asunto. Para nosotros nos preocupaba, entre otras cosas, el problema este de la arroba, tan políticamente correcta, era que incluía al masculino y al femenino y ya, como si fuera la única opción sexual, faltaba todavía lo otro. Los compañeros y compañeras de Brigada Callejera nos dijeron que ellos usaban el compañero TIC. ¿Es así? ¿No están los compañeros? Hasta ya los mandaron, ya ven, por andar diciendo groserías. Bueno, era algo así como compañaltica, algo así. Nosotros buscamos nuestro modo y llegamos a esto que hemos llamado compañeroa, esa mezcla de la O y la A, para tratar de definir algo que todavía no entendemos. Bueno, la Magdalena era una compañeroa. Quien piense que ella o él, según, es un personaje literario, se equivoca. La Magdalena existió y fue real. Es perfectamente ubicada en el calendario y la geografía zapatista. Y el acontecimiento donde le salvó la vida a Elías Contreras, un indígena que se asomó a la ciudad con esa capacidad de asombro y ese empeño por entender que pocas personas poseen, fue real. Hay también algunos problemas que queremos señalar y reconocer sobre las mujeres. Tenemos el problema de la salud sexual. En los cuarteles las condiciones de higiene no son las ideales y es frecuente que en las compañeras se presenten enfermedades de ese tipo. La compañera capitana insurgente de sanidad, Elena, no me dejará mentir que se batalla mucho para cuando se le da la medicina a la compañera para que el compañero también lo haga. Entonces se hace un problema porque tiene una infección en vías urinarias, por ejemplo, y es necesario también que el varón se trate, porque si no se cura y lo vuelve a infectar, y así una y otra vez, ¿no? Este problema, el uso del condón también, muchas veces nuestras compañeras insurgentas son muy jóvenes y no se desea el embarazo. También son demasiado jóvenes para tomar algún método anticonceptivo. A veces el dispositivo intrauterino les lastima mucho, les provoca muchos problemas. Igual las pastillas anticonceptivas o los parches o los injertos. Entonces nosotros les decimos pues a los compañeros que usen condón para que no las vayan a embarazar, porque no pueden tomar todavía algún método anticonceptivo, no de los que conocemos o podemos manejar en la montaña. El problema, aunque yo los amenazo, es que no podemos ir a checar a cada techo que en efecto el compañero se ponga el condón. Yo uso la pedagogía del machete, yo les digo que si, que les puedo practicar la vasectomía con mi habilidad quirúrgica. Está el respeto a la diferencia. Hay una anécdota que les quería contar, que pasó hace unos días antes de venir para acá, porque venía la compañera comandante sandinista Mónica Baltodano. Estábamos en una reunión del comité y entonces una de las compañeras sacó que en efecto en la época de la revolución sandinista las sandinistas usaban la frase de no se puede hacer la revolución sin las mujeres. Estábamos bromeando, yo bromeando dije yo voy a sacar otra que dije se puede hacer la revolución a pesar de las mujeres. Una de las comandantas me quedó viendo de arriba abajo, ahora sí como dice el manual, y me dijo, Ursup, estamos en la guerra de la liberación, si estamos tardando es por culpa de los pinches hombres. Les voy a contar tres cuentos, de los siete para nadie, y uno de ellos creo que puede ayudar a responder alguna de las preguntas que Silvia nos ha planteado. Siete cuentos para nadie. Cuento 4. El encuentro de Elías Contreras y la Magdalena. Habla Elías Contreras. A veces como que también el Dios se equivoca. El otro día andaba volteando por el Monumento de la Revolución en la Ciudad de México. Que sea que estaba reconociendo el terreno, que sea para saber para dónde correr, que sea por si se ponía brava la cosa o el caso, según. Bueno, pues, andaba yo por esos rumbos y había estado un buen tiempo en un parquecito que se llama San Fernando, que ahí está nomasito de un cementerio, y tardé frente a la estatua de mi general Vicente Guerrero, esa donde viene escrito en piedra el lema del EZLN, que es vivir por la patria o morir por la libertad. Y entonces se me hizo tarde, y ya era noche ya. Y entonces me fui caminando por esa calle que se llama Puente de Alvarado, y ahí nomás me paró la justicia, que sea los judiciales. y entonces que me dicen que quién soy, que qué andan haciendo, que me caiga con lo que traigo, y otras cosas que no muy entendí porque hablan muy otro esos judiciales. Y entonces ya me querían subir a la patrulla, pero que se acerca una muchacha con una falda de por sí bien rabona y una blusita, que sea que estaba bien encuerada y hacía mucho frío. Y entonces la muchacha los habló a los judiciales y ya me dejaron ir ya. Y entonces la muchacha se me acercó y se puso a platicar conmigo y me dijo que se llama Magdalena. Y entonces me preguntó de dónde era yo porque hablaba muy otro. Y entonces yo, como que vi que es buena gente porque me espantó a los judiciales, le dije que de Chiapas. Y entonces ella me preguntó si yo era zapatista. Y entonces yo le dije que no conozco qué cosa es zapatista. Y entonces ella dijo que claro se veía que yo era zapatista, porque los zapatistas no andan diciendo que son zapatistas. Y entonces ella me dijo que no es una ella, sino un él. Y entonces, como no muy le entendí, ella se levantó la falda. Y ahí se miró su ese, ¿cómo se llama?, haciendo bulto en su colzón. Y entonces yo le pregunté que cómo era que es un él y se viste como una ella. Y entonces ella, o él, según, me contó que es mujer, pero que tiene cuerpo de hombre. Y entonces me invitó a su cuartito, que porque no había clientes, dijo. Y entonces en su cuartito me contó todo, y que ella, o sea él, quiere ahorrar su dinerito para operarse el cuerpo de hombre y hacerlo cuerpo de mujer, y que por eso andaba taloneando. Y entonces yo no muy entendí qué cosa es taloneando, y ya me explicó. Y entonces se quedó dormida, o dormido, según. Y entonces yo me acomodé en un rincón con mi chamarra y una su cobija de la Magdalena que me emprestó. Y no dormí porque estuve pensando que a veces el Dios también se equivoca, porque a la Magdalena, que es mujer, la puso en cuerpo de hombre. Y entonces el otro día tomamos cafecito ya tarde porque la Magdalena no se levantó luego. Y entonces yo le platiqué de la lucha zapatista y de cómo estamos organizados los pueblos en resistencia, y ella estaba muy contenta escuchando. Y entonces no le dije que andaba de comisión de investigación, y ella no preguntó qué ando haciendo en el monstruo, que sea en la Ciudad de México. Y entonces yo lo miré que es buena compañera o compañero, según, porque es discreta o discreto, según, y no pregunta qué ando haciendo. Y entonces ella me dijo que si me hacía falta podía quedarme en su cuartito el tiempo que quisiera. Y entonces yo le di gracias y a luego salí y le compré un su ramo de rosas rojas y se lo di y le dije que cuando ganemos la guerra íbamos a poner un hospital para enderezar todo lo que le había salido chueco al Dios. Y entonces ella se puso a chillar, que sea porque nunca le habían dado flores, creo. Y entonces un buen rato estuvo chillando, y entonces ya luego se fue a talonear, y entonces yo me fui a seguir buscando al mal y al malo. Cuento 5, la película de las mujeres. Estaba yo comiendo una sopa de verduras con hartas calabazas, y lo estaba haciendo con mucho gusto, con gran alegría y desbordado entusiasmo. Ese es el elemento ficticio para que sea un cuento, pues. Cuando desde fuera de la champa de la Comandancia General del EZLN escuché la voz de la insurgente Erika pidiendo autorización para pasar. ¿Escuchaste, Toñita? Ya en el umbral de la champa, la insurgente Erika dice, ¿qué dicen los compañeros de si pueden ver película? ¿Y cuál van a ver? Le pregunto. La insurgente Erika duda, no contesta rápido. Bueno, pues, claro te digo, compañero subcomandante insurgente Marcos, que no sé cómo te voy a decir. Por fin responde mientras enrojece su rostro moreno. Bueno, pero quiere que van a ser palomitas. Le dije para salvarla de un apuro cuyo motivo ignoraba y para contrarrestar cualquier efecto nocivo que la calabaza pudiera provocar en mi delicado organismo. Porque han de saber ustedes que los subcomandantes somos alérgicos a las verduras, sobre todo a las calabazas. Creo que es algo genético. Bueno, pues, dijo la insurgente Erika y se fue corriendo. Postrado panza arriba, en posición tipo la boa del Principito de Saint-Exupéry, estaba yo muy arrepentido de comer tanta verdura y quedé pensando y reflexionando si no sería bueno prohibir la sopa de calabaza en el territorio zapatista. Regresó la insurgente Erika con la medicina, quiero decir, con las palomitas de maíz, y se volvió a ir corriendo. Yo esperé a que se perdiera de vista para poder comer con la elegancia y buenas maneras que me caracterizan. O sea que le entré a las palomitas a puños. Al rato, otra vez en posición de la boa del principito, estaba yo de nuevo muy arrepentido, tratando de digerir la sobredosis de palomitas. Entonces, como un relámpago, llegó en mi pensamiento: un momento, ¿por qué la Erika no me pudo decir qué película iban a ver? Ha de ser de muchachas encueradas y por eso le dio pena decirme. No sin trabajos, me incorporé y dirigí mis pasos hacia el cuartel, que queda algo retirado de donde está mi champa. Un resplandor azulado brotaba de la champa que hace de comedor, armería y punto de reunión de la célula de estudio político y actividades culturales. No se oían voces de insurgentes, solo el ronroneo del pequeño generador y el sonido opacado de unos gemidos. Arroz con leche. ¡Ajá!, me pensé. De modo que están viendo película de muchachas encueradas y no me invitaron. Ahorita los arresto a todos y me quedo yo solo viendo la película. Me acerqué sigilosamente para sorprenderlos, como quien dice que en su delito, y entré sin que se dieran cuenta. Oh, desilusión. La película que estaban viendo era una de Jean-Claude Van Damme, y los gemidos que se escuchaban eran los de un pobre tipo que, con rasgos de ciudadano adherente a la otra campaña, estaba siendo golpeado con muchas patadas karatecas por el protagonista de la cinta. ¡Mta madre!, dije en voz alta. ¿A poco esa era la película que iban a ver? Al escucharme, los insurgentes e insurgentas se pusieron rápidamente en posición de firmes, detuvieron la proyección y encendieron la luz. Dirigiéndome a la insurgente Erika, le pregunté: ¿y por qué no me podías decir que iban a ver una película de karatecas? ¿Acaso era esta película, Sub?, respondió la insurgente Erika y volvió a mirar a las demás compañeras como pidiendo ayuda. La insurgente de sanidad entró al quite y declaró: no, compañero subcomandante, es que la película que íbamos a ver es una que trata sobre de la salud sexual, de las enfermedades y de la higiene y esas cosas. Sí, dijo la Erika, de la SIDA. La Erika respondía ya respaldada, sintiéndose respaldada por las demás mujeres, pero todavía enrojeciendo de pena. No es la primera vez que no entiendo nada de lo que hace mi tropa, así que encendí la pipa y esperé a que siguiera la explicación, que fue la siguiente. Resulta que las insurgentas querían ver la película de la SIDA, usando las palabras de Erika, y los hombres querían ver León, peleador callejero, que dicho sea de paso, ya han visto como 365 veces. No se ponían de acuerdo y discutieron, y como no debiera ser, ganaron las mujeres y vieron la película de la SIDA. Los hombres también, porque las mujeres les prometieron que si veían la película de la SIDA, después verían la de Van Damme, y cumplieron su palabra, tan tan. Cuento 6. Cuatro apuntes de un escarabajo. Tomados del cuaderno de apuntes de Don Durito de la Lacandona. 1. Una de las razones por las cuales las mujeres son superiores a los hombres es que con el orgasmo la breve fiesta del hombre termina y la de la mujer todavía tiene buen trecho que celebrar. 2. Las mujeres, cuando se rebelan varias veces. Los hombres, en cambio, solo una vez y a los empujones. Pero para ellos son las estatuas. Las mujeres, tal vez la sombra que proyectan. 3. No pocas veces un feminismo de revista de moda o de coloquio internacional ha servido de coartada para crímenes y abusos. Y la equidad de género se consigue gracias a la alquimia de la clase social. Me critican por ser mujer, dice la señora de arriba, cuando manda defraudar, encarcelar y matar con el mismo cinismo del hombre de arriba. 4. Muchas veces el amor sigue el ancestral camino de la especie. Tiene mucho de rutina y de lección aprendida y repetida. Pero a veces, pocas, casi nunca, El amor es un relámpago de luz y sombra que desafía calendarios, geografías y manuales de sexología. Entonces se vuelve a impartir para un mínimo auditorio de pieles y corazones desnudos una lección terrible, única, maravillosa. Y los alumnos nunca aprenden. Tantán, muchas gracias, hasta mañana. Se encuentran acá al frente dos objetos que dejaron olvidados.